esperado y sufrí por ese mi gran amor. Comprendí que al estar entre tus brazos me llegó una gran felicidad. Y descubrí, descubrí, descubrí que tu cariño solamente va a avivar mi nada más. Hoy comprendí, comprendí, comprendí que con tus besos puede haber amistad y nada más. Llegó una gran felicidad y descubrí, descubrí, descubrí que tu cariño solamente fue avivar mi nada más. Hoy comprendí.